A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Esta noche, en calidad de primicia, un disco que aún no se encuentra en los catálogos de las disquerías de Buenos Aires. De más está en decir que es una producción discográfica recién vista a la luz. Durante los últimos meses del 2014, sus integrantes trabajaron en esta puesta discográfica. Es el rol de solista de la cantante Roxana Laudani, junto al bandoneonista Carlos Libedensky, más músicos invitados. Aquí va una de las pistas de dicho exclusivo disco, un tango de la creación del pianista Lucio de Mare y la letra de Homero Manzi. Tal vez será su voz. Suena un tango, la luz está sobrando. Se hace noche de pronto y sin querer, las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, a María Esther. Las sombras que esta noche trajo el tango me obligan a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando mientras brilla mi vestido de satén. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar? Así, tal vez será el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será su voz, tal vez su voz no puede ser su voz. Ya se apagó, tendrá que ser no más mi propio corazón. Era triste, era pálida y lejana, negro el pelo, sus ojos verde gris, y eran también sus labios al sol de la mañana. Una triste flor de carmín, un día no llegó y quedé esperando, y luego me contaron su final. Por eso con las sombras de los tangos vanamente la recuerdo más y más. ¿Quién pena en el violín? ¿Qué voz sentimental cansada de sufrir se ha puesto a sollozar así? Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió. Tal vez será mi alcohol, tal vez su voz no puede ser, su voz ya se apagó. Tendrán que ser nomás fantasmas del alcohol. El bandoneonista Liberensky y Roxana no son figuras del espectáculo que recién se reúnen. Muy por el contrario, recordemos que Carlos Liberensky es el creador del conjunto de tango electrónico Narcotango para el 2002 y que Roxana, desde el 2004, ha sido la cantante oficial de dicho conjunto, el cual ya cuenta con exitosas presentaciones en Europa en diferentes países. Otra pista de este muy reciente álbum titulado Otra Luna. Ahora el siguiente tango de Juan Carlos Cobiani, la música y la letra de Enrique Cadícamo, Nieblas del Riachuelo. Turbio fondeadero donde van a recalar barcos que en el muelle para siempre han de quedar. Sombras que se alargan en la noche del dolor, náufragos del mundo que han perdido el corazón. Puentes y cordajes donde el viento viene a aullar, barcos carboneros que jamás han de zarpar, torvo cementerio de las naves que al morir sueñan sin embargo que hacia el mar han de partir. Niebla del riachuelo, amarrada a un recuerdo, yo sigo esperando. Niebla del riachuelo, de ese amor para siempre me vas alejando. Nunca más volvió y nunca más lo vi. Nunca más su voz nombró mi nombre junto a mí. Esa misma voz dijo adiós. Sueña marinero con tu viejo bergantín y bebe tus nostalgias en el sordo cafetín. Llueve sobre el puerto mientras tanto mi canción, llueve lentamente sobre tu desolación. Anclas que ya nunca, nunca más han de levar, bordas de lanchones sin amarras que soltar, triste caravana sin destino ni ilusión.

es el amor que no se dio, y el cielo que soñamos una vez, y el fraternal amigo que se hundió, cinchando en la tormenta de un querer, y esas ganas tremendas de llorar, que a veces nos inundan sin razón, y el trago de licor que obliga a recordar que el alma está en Orsay, che, cuando no. Fandango, y puedo confesarte la verdad, copa a copa, pena a pena, tango a tango, embalada en la locura del alcohol y la amargura. Bandoneón, ¿para qué nombrarlo tanto? ¿No ves que está de olvido el corazón? Si él vuelve noche a noche, ¿cómo? Canto en las gotas de tu llanto. Lleva por este domingo es todo, mis amigos. Si Dios quiere, el domingo venidero continuaremos mostrando a la nueva generación del tango y sus propuestas musicales del momento, de una manera de ir mostrando que el tango no solo fue, sino es un presente con jóvenes representantes. Gracias por su compañía al programa. Tengan todos muy buenas noches. Hemos presentado Neo Tango, un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos, Hernán Stevenson. Neo Tango se transmite el día domingo a las 19:30 horas.